Esto es Rebobinado, el podcast que te hará revivir a las bandas de metal de Venezuela de los 90 y 2000. Bienvenidos a Rebobinado, por acá te habla Isar Sila y... Antonio Vares, y hoy tenemos un programa muy... latino, ¿será la palabra? Sí, y latino, latinoamericano. Latinoamericano y nacional, porque estaremos hablando en un principio de lo que es el festival... Rock al Parque, que se realiza en la ciudad de Bogotá. Que algún día, algún momento me gustaría ir y visitar, porque siempre me han dicho que es súper chévere, genial, no sé qué, bueno. Sí. ¿Qué nos dice la gente de Colombia? Ok, y luego estaremos hablando de lo que es Candy 66, la banda Candy 66, ¿no? Un poco la reseña de lo que es esta banda venezolana. Para mí es la mejor banda de metal nacional venezolana y es una de las mejores bandas de Venezuela y es mi preferida, es mi favorita nacional. No sé, yo la separaría, dependiendo de los estilos y los géneros. Claro, dependiendo de los géneros, pero por ejemplo, como a mí me gusta mucho el metal, o sea, para mí es Candy llega mucho al tuétano. La verdad que Candy mueve mucho, aparte de que, bueno, ajá, comercialmente, como el mismo Giancarlo lo dice en unas entrevistas, etcétera, de que Caramelo de Cianuro es súper popular. Pero bueno, pues, Caramelo le gusta a mucha gente, en cambio Candy en su género, o sea, mueve mucha gente. Es correcto. Bueno, de todas formas vamos a escuchar un poco más de esto después. Y por último estaremos hablando del disco de Zapato 3, Separación. Y bueno, todo esto y mucho más dentro de poco en el podcast del día de hoy. Efemérides del metal, vamos a ver con el día lunes. Lunes 17 de octubre de 2005, lanzamiento del disco Playing the Angel de Depeche Mode. 17 de octubre del 96, lanzamiento del disco Best Volumen 1 de Eddie Van Halen. Luego el martes 18 de octubre de 2013, lanzamiento del disco Aftershock Motorhead. Miércoles 19 de octubre de 2018, lanzamiento del disco Evolution de Disturbed. 19 de octubre de 1999, lanzamiento del single She's Got Issues de Offspring. 19 de octubre de 1998, lanzamiento del disco Reunion de Black Sabbath. 19 de octubre de 1993, lanzamiento del disco Versus de Pearl Jam. 93, Navarra. Sí, Navarra, viejo. Sí. 19 de octubre de 1991, lanzamiento del disco Decade of Decadence de Motley Crue. Este es un recopilatorio. Okay. Jueves 20 de octubre de 2017, lanzamiento del disco Day of the Gusano de Slipknot. 20 de octubre de 2017, lanzamiento del disco The Blood of Gods de G-War. 20 de octubre de 1989, lanzamiento del disco Pretty Hat Machine de Nine Inch Nails. Y ya para el día viernes tenemos el 21 de octubre de 2016, lanzamiento del disco The Serenity of Suffering de Korn. 21 de octubre de 2014, lanzamiento del disco The Great Capítulo 5 de Slipknot. 21 de octubre de 2009, lanzamiento del single Sexy Little Thing de Joe Satriani. 21 de octubre de 2002, lanzamiento del disco When I'm Gone de Three Door Down. Y el 21 de octubre de 1935 tenemos la muerte de Shannon Hoon, líder de la banda Blind Melon, por una sobredosis de drogas con solo 28 años de edad. Concha, le van a decir que los rockeros se mueren de pura sobredosis de drogas. No puede ser, no estoy de acuerdo. Yo creo que esa raya ya está... Imagínate, si nosotros estamos haciendo radio acá, ¿cómo serán las radios de Estados Unidos de metal y rock? Y... Ay, Dios mío, bueno, ya se va a hacer normal como, bueno, se murió, pues. ¿Y qué será? ¿De sobredosis? ¿Qué más? ¿Un metalero? Sí, un metalero, ok. No, o si no, se ahogó con su vómito. Ay, no. Qué terrible. No, todos los metaleros somos así, no todos los rockeros son así, no todos los artistas son así, porque no solamente pasa en el mundo de metal, aclaro, háganme un favor, así que bueno. ¿Con qué empezamos? Sábado, ¿qué hay para hoy? Y hoy sábado, por supuesto, pero en el 2002, el 22 de octubre, lanzamiento del single Don't Stop Dancing de Creep. No pega. No pega. Ajá, no, deje de bailar. O no pares de bailar. Eso no pega. No pega ese nombre con... Con lo que hace Creep. No pega. Por favor, siguiente efeméride. Ajá. Bueno, en el 2002, el lanzamiento del disco Wine by Wine de Foo Fighters. El 2013, lanzamiento del disco Viva Histeria de Def Leppard. En el 2002, lanzamiento del disco Shaman. Y eso es, ya le voy a decir quién, de Stone Sour. Muy bueno, me encanta. No, mentira, de Shaman no. perdón, es que se me fue el papel, no me tiré el papel, no es. De Carlos Santana, y me decía, ¿qué? Chamán no es, no, eso es que, ¿qué? Stone Sour, qué loca. No, ya lo acomodé, ya, no, por favor, no se infarten, muy bien. Ajá. Entonces, bueno, el domingo 23 de octubre, perdón, 2012, lanzamiento del disco House of Gold and Bones, parte 1 de Stone Sour, ahora sí. El 2010 hubo el lanzamiento del disco The Before Life from Sofía en Bulgaria, de Metallica. Bueno, Metallica no solamente, recordemos que el Big Four, ajá, es exacto. Metallica, Anthrax, Megadeth y Slayer. Nada menos. Hay un material, un video donde te muestran todos los pormenores, el detrás de cámara, la organización y bueno, el genial concierto allá en Bulgaria, Sofía. Sí, de hecho alguien por ahí lo tenía o tienen dividido, o sea. Secuestrado. Sí, es contigo, por favor, ya que volviste y te fuiste otra vez. Sí, una que está en Colombia por ahí, ajá, que tiene esos, objetos secuestrados de cada uno de nosotros. Ajá. Ok, el 23 de octubre, pero del 2006, 23, lanzamiento del disco The Black Faraday. My Chemical Romance, qué romántico. Mira, vale, no te metas con una de las bandas preferidas de Karen, vale. A ver si la productora que la otra vez estaba haciendo un café, ya se fue. Ah, ¿le gusta? Sí, le gusta. Ok, el 2001, lanzamiento del disco Morning View de Incubus. Sí. Ahora, me gusta más el Morning View, pero el Sessions, que es el en vivo, tipo Unplugged. Sí. Qué exquisitez. Ese disco es brutal, Fernando. ¿Deberíamos hablar de ese disco? Sí, ¿por qué no? Claro, anotado por allí entonces. Será. Y el 2000, lanzamiento del single original Prankster, The Offspring. ¿No lo conoces? Por el título, no. Dale. Yo tampoco. Ok, no importa, se deja colar igualmente, es The Offspring. Vale, entonces bueno, viene ahora Rubinado Festival. Rebobinado conciertos. Y el chachán. Chachán, ya. Eso lo va a decir William. Muy bien. El día de hoy vamos a hablar de un festival latinoamericano conocido como Rock al Parque. Ok. Nosotros hemos tenido la oportunidad de escucharlo mucho porque, bueno, sabemos que Colombia está al lado de nosotros y tenemos el conocimiento por allí de la gente y vemos la información de Rock al Parque. Generalmente se realiza hacia la fecha de lo que es el mes de agosto. Es un festival que se realiza una vez al año. Y bueno, es interesante porque aquí hablando entre cosas así, tuve la experiencia de ir a un Jazz al Parque y la experiencia fue brutal. Qué genial. Sí, es Jazz al Parque, o sea, me gustó la organización, me gustó el día del evento, me gustó todo lo que había allí y de verdad que el ambiente es muy, muy genial. Nunca he podido ir al Rock al Parque, de verdad las fechas nunca coincidían y siempre llegaba después, pero un Jazz al Parque para mí fue un acercamiento a lo que uno puede imaginar lo que es el Rock al Parque. Pero bueno, comencemos con la historia. Este festival que nace en Bogotá, Colombia, en la fecha de 1994, tuvo un nacimiento aproximadamente por medio de lo que unos festivales se realizaban en un espacio llamado, ¿cómo era que se llamaba? El auditorio no, tenemos el lugar que es el Planetario. Es un lugar donde, como tal, es un planetario, pues uno puede observar allí ciertas cosas de los planetas y otras cositas allí. Pero bueno, lo importante aquí es que surge por medio de un encuentro musical juvenil, que posteriormente el vocalista de la banda La Derecha, que es un vocalista que se preocupó y dijo, bueno, ¿por qué no hacemos un festival un poco más grande? Vamos a hacer algo mucho más completo, vamos a invitar hasta otros tipos de gente, o sea, vamos a hacer algo, una fiesta para todos los músicos. Y decidió hablar con el Instituto de Cultura, Instituto de la Cultura y Turismo allá en Bogotá. Y bueno, para su sorpresa le dijeron, sí, ¿por qué no? Vamos a hacerlo. ¡Qué brutal! Entonces la intención era buscar que también no se realizara en un solo lugar, sino en distintos espacios. Teníamos, por ejemplo, la Media Torta. La Media Torta es como un espacio que se encuentra en una parte alta de allá de Bogotá. Es espectacular. Es tipo romano, así un anfiteatro, así al aire libre y ves la ciudad detrás de todo eso. Tenemos también el Planetario. Y bueno, el Parque Simón Bolívar, pues. Y bueno, entre otros espacios más. Es cierto, iba a ser simultáneo. Y aquí viene lo curioso de todo esto, que cuando vinieron a ver lo que fue el llamado de las invitaciones para las diferentes agrupaciones que quisieran participar, solamente se presentaron las de rock y metal. Interesante. Entonces, bueno, eso fue lo que le dio como que un golpe de que esto es más de identidad rockera y metalera. Y así fue como ellos arrancaron entonces en el año 94 con el Festival del Rock al Parque. Este festival, bueno, como sabemos todos, por lógica fue evolucionando poco a poco. Pero para el año 98, el mismo Instituto de Cultura que les dio el permiso y tú sabes, abrió como que todo esto, dijo como que, mira, esto de que el rock y el metal aquí, no sé, no me parece que esté verdaderamente fomentando la cultura. Vamos a hacer algo, vamos a cancelarlo. Y se acabó, ya no va a haber más nada de esto. ¿Cuándo fue eso? Eso fue en el año 1998, 4 años después. Se acaba trapos. Sí, pero lo bueno es que hubo un movimiento de músicos, de personalidades y también del mismo público que asistió al evento que le dijeron no, no. Y protestaron, hicieron valer su voz, tanto así que lograron que cambiara este Instituto de Cultura la idea de cancelarlo. Y bueno, hasta le salió tan genial que, ¿sabes qué? Quedó nombrado el Festival Rock al Parque como Patrimonio Cultural de la Ciudad. Para que vean, que agarren ahí, pues. Eso fue una estocada brutal y durísima. Y bueno, para que vean que la cultura no es solamente algo que tenga que ver con lo que es algo histórico, tradicional, sino que tiene que tener con las manifestaciones actuales de cualquier género, de cualquier cosa. Entonces, bueno, posteriormente vamos a ver que este Rock al Parque tiene presentaciones en vivo, se desarrollan diferentes actividades. Por ejemplo, me encanta, tienes Rock al Parque y de repente en algunos sitios cercanos, puede ser por ejemplo las bibliotecas o algunos otros espacios, tienes charlas con músicos que te van a hablar sobre el origen de la música, cierto estilo. Hay clases magistrales, hasta académicas, la cultura musical de lo que es por ejemplo Colombia, Latinoamérica o a nivel mundial. Todo esto lo realizan justamente en el momento que se están gestando los días del Rock al Parque en Bogotá. También tenemos que, bueno, el festival dura, al principio, hasta el 2009 duraba solamente 2 días. Pero luego después del 2009 dura 3 días. Muy bien. Y tenemos varios escenarios. Tenemos 3 escenarios donde se pueden presentar al mismo tiempo diferentes agrupaciones. Y bueno, se puede disfrutar a plenitud de todo lo que va a ser el concierto. Pero lo más, lo que me parece tan genial, uno es que es transmitido en vivo por una televisora nacional. Todo el Rock al Parque. Súper bien. No. Igualito que aquí. Sí. Es más, no pudiste ir y bueno, no sé, estás en alguna parte de Colombia, en esos sitios y no pudiste asistir, lo ves. Y si no lo ves, bueno, chévere, perfecto, ningún problema. Hay una estación de radio, una emisora que se llama Radiónica, que son de rock. Y muy conocida ya, y también te lo transmite. Es más, ellos son los que tienen también permisos para hacer las entrevistas a las bandas antes o después de las presentaciones. Ay, qué cool, quisiera trabajar allí. Quisiéramos trabajar allí, por favor, gente redónica, escuchen. Sí, bueno, otra característica del festival es cómo es la participación, cómo hacen las bandas. Bueno, como todo, hay una selección, se buscan las bandas, se les habla de que hay unos ciertos requisitos, una audición, una entrega de material, tú sabes, todo lo que sea hecho, si tienen disco, presentaciones, y por último hacen una presentación en vivo para que sean evaluados pues como tal. Para que esto no quede en vano, como que bueno, no sea solamente amor para el arte y tampoco no es una competencia que te van a dar un premio, se les da un incentivo que es en dinero, económicamente. Quiero estar allá, de verdad. Quiero, bueno, no sé, estoy indecisa, quiero estar como músico, también quiero estar recogiendo cables, también quiero entrevistar, también quiero tomar fotos, no sé qué hacer allá. Quiero estar en locutora, no sé qué hacer allá, pegando gritos allá, no sé. ¿Qué opinas tú? Podemos estar como locutores, Rebobinados va para Bogotá. Muy bien, así que pronto nos verán allá. Ajá, vamos a reclamar entonces el documental. Vamos, que la cuestión está dividida del Big Four, porque es en Bogotá. Pues sí. Ah, entonces aparte de la claro, el incentivo económico, también vas a tener el incentivo de que vas a compartir tarima con otras agrupaciones internacionales, pueden ser de Latinoamérica y también de Estados Unidos o de Europa. Aparte, que si tomamos en cuenta que va a ser transmitido por lo que es un canal nacional y aparte también transmitido por lo que es una estación de radio y de la cual hacen también entrevistas, eso también genera publicidad para la banda que esté participando, porque ellos de verdad se abocan a generar publicidad cuando comienza este evento, con todos los participantes, qué es lo que van a hacer, qué es lo que van a presentar, sus respectivas entrevistas en cuanto a las expectativas en el festival y todas esas cuestiones. Y claro, ¿por qué no? También conocer la banda que se va a presentar ese día. Entonces, la ganancia es mucha, de verdad que sí. No, demasiado, no, brutal. Y la experiencia única que vives a cada año, bueno, o cada año que hagan el festival como tal. Claro que sí. Y bueno, el festival tiene unas particularidades que, bueno, no sé si le gustará mucho a la gente metalera de otros países. Yo creo que ya Colombia debe haberse acostumbrado. Y lo vi en Jazz al Parque. Es el hecho de que, número uno, señores y señores, no está permitido el consumo de alcohol de ningún tipo dentro del evento. Bueno, a ver, ajá. He hecho vaina con esto y no le gusta tomarse de vez en cuando su birrita, ¿no? Pero está bien. O sea, es un sacrificio que uno tiene que hacer, vamos a estar claros. Pero está bien. ¿Por qué digo esto? Porque, a ver, nosotros cada uno, no sé, en algún momento, en alguna oportunidad, ha ido a Gimman Fest. Y vemos al final de Gimman Fest, específicamente cuando toca Gimman, vemos todos esos cadáveres vivos y con su tórax moviéndose arriba y abajo, o sea, que todavía respiran, parecen zombies los bichos. O sea, todos atrás allí acostados, tirados y muchas veces vomitados, horrible, que da un súper mal aspecto a un festival. Porque, o sea, vamos a estar claros, o sea, lo que hace Gilman ahora, lo que está haciendo con, que le está llamando cultura rock, vamos, estamos claros, por supuesto, que es un festival. Y entonces eso da mal aspecto. Entonces, bueno, yo por ejemplo, como fotógrafo, yo dije, ay, no, me voy para allá para la tarima, no voy a mostrar esto, qué pena. Creo que en aras del espíritu de un festival es que, cierto, si a ti te gusta beber y tripearte tu música, pues, cónchale, no te vuelvas loco. O sea, ¿qué vas a hacer tú con ir a un festival de tu banda favorita y te borraste la mitad del concierto de la banda que te gusta? No estás haciendo nada, ¿eh? Por eso te quedas en tu casa y te vuelves loco y escuchas música. Y a muchos les ha pasado eso. Por ejemplo, ajá, ¿cuántos cuentos no traemos cada uno de que, por ejemplo, cuando vino, no sé, a ver, Iron Maiden acá a Venezuela? Muchos en los tours, porque ajá, aquí acostumbramos, imagino con otros países también, latinoamericanos, por ejemplo, sacan tours para ir para, por ejemplo, en este caso Bogotá. Por lo menos acá, bueno, al sitio donde va a ser el toque, en Caracas. Entonces de repente el tipo se lanza todas aquellas botellas de ron, la cerveza, no sé qué, se baña todo el tipo. Y cuando llega allá, perdiste tu plata, en la entrada de Romania, que era bien cara, por cierto. Y te volviste mierda y te dejaron tirado en el tour porque te volviste mierda y no disfrutaste un carajo. Entonces cuando te vienes a despertar, ya el tour está regresando a Valencia, que es donde estamos nosotros en Rebobinado Podcast. Entonces, ajá, o sea, ¿cuál es el chiste? No. De verdad que no tiene chiste hacer esa gracia. Sin embargo, cuando fui a Jazz al Parque, sí tienen una particularidad de ellos, que era algo que me pareció también chévere, que la gente llegaba y compraba su bebida y se la tomaba antes de entrar al evento. Pero eso sí, tampoco iban con la intención de volverse locos o de embriagarse y perder el conocimiento, ¿no? Tomaban, terminaban de tomar, dejaban su cuestión. Son muy ordenados con cuanto a la basura. Pasabas y ya tranquilamente te sentabas allí en la grama del parque a disfrutar tu evento, que es genial también. Otra particularidad: no está permitido, a pesar de que el evento se realiza en espacios libres, pues al aire libre, es el de fumar. No está permitido, literalmente. Ay, a mí, perfecto. Muy bien, muy bien. No, ya me voy, ya soy fanática del festival Rock and Parque. Ya, listo. Yo no fumo, lo siento. Y una cosa que odio es que me lancen el humo en la cara. O que yo esté hablando y de repente está el tipo aquí al lado, la tipa aquí al lado, tirándome el humo en la cara, que la tibia, o sea, de verdad. Porque yo no fumo, entonces no quiero calarme el humo a la otra persona y no quiero llegar apestosa Porque de paso, que los que no fumamos, llegamos con la ropa apestosa y el pelo apestoso a cigarro como si tuviésemos una disco encerrada. No, lo siento, no me gusta. Muy bien, ya, mi festival preferido es Rock and Park. Ok, otra particularidad en cuanto a la seguridad, que si lo vemos en muchos festivales, es que eliminan completamente la entrada con cinturones metálicos, tanto hombres como mujeres. Una particularidad que es también muy conocida es el hecho de que tienes que quitarte los zapatos. ¿Ah? Sí, quitarte los zapatos y calcetines, es decir, las medias, como parte de las requisas rutinarias de seguridad en las puertas de acceso. Entonces, qué fastidio yo ponerme las botas que solamente se amarran por el medio, a punta 13, no tiene mis botas, cierre, no puedo ponerme. Entonces, no, me voy con mis Vans y ya, listo. O unas Converse, ya, listo. Entonces, ya saben, aquellas que hacen cosplay metalero, por favor, saben que te va a tener que quitarse todo el montón de cosas encima. Y otra cuestión muy importante, pero esto se ve mucho más en Colombia, es el de no portar camisetas de fútbol. De un equipo como tal. ¿Y eso por qué? Porque allá el fanatismo del fútbol tiene otro nivel que acá. Entonces... ¡Qué locura! Son como tipo hinchas, hooligans, que por estar con una camiseta de otro equipo parece que se han presentado situaciones de golpes, vandalismo y enfrentamientos. Entonces prohibieron esa cuestión como tal. ¿Qué te parece? O sea, bueno, ya es un caso muy particular allá en Colombia, porque de verdad... Cuando hay un campeonato a la selección, vamos a estar claro que la ciudad se para, literalmente. Yo he visto que hasta le dan permiso a los trabajadores de las empresas o de las instituciones del gobierno que le dan su momento de tiempo para que vean el partido. O sea, yo pensaba que eso era la locura y el fanatismo psicótico era nada más en Argentina y en México. O Brasil resulta también. Ah, bueno, por supuesto que Brasil, cómo no se me olvida Brasil. Pero en Colombia también, no sabía. Sí, sí, es fuerte. Entonces, bueno, otra particular también es que el festival comienza con un rígido régimen de horario. Comienza a la 1 y termina a las 10 de la noche. Así, tal cual. Todo está bien cronometrado, todo está bien preparado, todo está bien organizado para que esto se lleve a cabo. Hay ciertas ediciones que se han terminado hasta más tarde y ellos lo avisan con tiempo. Esta edición, los días tal y tal, vamos a terminar a la 1. Si no más mal no recuerdo, el 2009 una edición que terminó a la 1 de la mañana. Pero eso sí, me gusta mucho porque en estas ediciones a veces coordinan con la alcaldía mayor de allá de Bogotá, y lo que es el transporte público como el Transmilenio lo dejan trabajando hasta tarde para que entonces las personas puedan trasladarse tranquilamente. Ay, no, ya quiero ir ya definitivamente. ¿Me puedo ir en transporte público? ¿Me puedo regresar en transporte público? Felizmente, no, ya quiero ir. Y bueno, por último, otro punto importante es que como en la historia que acabo de relatar, se notó que al principio fue de bandas de rock y de metal, este Rock al Parque sirvió como esquema y es parte de otro grupo de eventos que son también al parque, con ese adjetivo, y es la aparición de salsa al parque, hip hop al parque, rock al parque, ópera al parque, entre otros más. Ah, bueno, y Jazz al Parque, que tuve la oportunidad de ir. Estos eventos, por ejemplo, Rock al Parque, si no me equivoco, ya creo que quedó instaurado en lo que es el Parque Simón Bolívar, que es un parque gigantesco y espectacular. Pero creo que los demás se realizan ya en otros espacios de otros parques de la ciudad de Bogotá. El que yo fui Jazz al Parque no fue en el Parque Simón Bolívar, fue en otra parte y fue un parque... entre comillas grande, pero cumple también con la misma característica, es transmitido por la televisora nacional para que nadie se lo pierda, lo pueda disfrutar, y también es cubierto por ciertas emisoras de radio. Pero entonces imagínate, tienes salsa al parque, hip hop al parque, jazz al parque, ópera al parque, Zaragoza al parque. O sea que tiene para todos los gustos, listo, está bien, o sea, me parece excelente, de verdad. No, sí, es espectacular. La iniciativa de Rock al Parque fue lo que dio esa cabida para estas otras estilos culturales, artísticos, como wow, un ópera, un jazz, un salsa. Bueno, un salsa al parque, ¿sabes? Un solo baile allí. Aquí nos imaginaremos otra cosa, por ejemplo. Sí, una cuestión así como la película que hace poco se me fue el nombre. que hizo Steven Spielberg. Es un remake de... Bueno, no fue un remake como tal, fue una mirada o propuesta de él de... La de Disney que estuvo nominada al Oscar. ¿Qué es baile? Sí, es puro baile. ¿Qué te parece? Steven Spielberg haciendo una película de bailes. No recuerdo cómo se llama. Bueno, me imagino, o sea, toda esa gente allí en plena plaza de allí, de Simón Bolívar, a todo el mundo ahí bailando salsa, no sé qué. Me imagino la cosa. No, eso debe ser brutal. Y bueno, para una muestra pequeña, de verdad, porque si nos ponemos a ver todas las ediciones, mi madre, la cantidad de agrupaciones es grandísima. Y lo que me impresiona de verdad, Isis, es la cantidad de bandas colombianas. O sea, le dan entrada a todo. Ya sabemos que es Rock al Parque, pero Rock al Parque, ese Rock al Parque es que lo estiran para que arrope todo lo que quiera participar allí, de cualquier género. Entonces, algo increíble. Bueno, si vamos al caso, por mencionarlo, Café Tacuba, Molotov, Julieta Venegas, Ilia Curiaquén de Valderramas, Manu Chao, Doctor Crápula, es una banda colombiana, Aterciopelado, Plastilina Mosh, Babasónicos, Miranda, Animal, Caramelos de Cianuro, ha estado también Amigos Invisibles, Quinchangó, Los Mesoneros, o sea... Creo que hasta bandas aquí. Venezolanas, bandas, ¿ok? Bandas venezolanas también que se dan su espacio. Candy 66 también. ¡Ay, qué bellos! Bueno, y quién sabe cuántas otras más que de verdad no he visto porque la lista es larga. Internacionales, por nombrar algunas: Carca, Sepultura, Day Lombardo, Social Tendency, Dark Tranquility, Dark Funeral, Tarja Turunen, Angra, Day 6 of Fly, entre otras. Muchas bandas muy buenas que a muchos nos gusta, por supuesto. Y ojo, este festival es uno de los que se caracteriza, con todo lo que le hemos dicho, te vas a terminar a caer para atrás, por dos cosas: son al aire libre y la otra son gratuitos. Ya me puse brava, ya listo, ya, que no. Vamos a ver, pagamos el pasaje y ya y listo, entramos en nuestro Rock en Parque, ¿cuál es el problema? Y después que terminemos nuestro Rock en Parque, Anthony, bueno, nos vamos a un bar, ¿cuál es el problema? Pues sí, por eso se ha catalogado, aunque estos títulos que conseguí por allí, no sé si serán, ay, que no sé, me cuesta un poco, pero los títulos son los siguientes. Se ha considerado como uno de los más grandes de Hispanoamérica por esta característica de ser gratis y al aire libre. Iberoamérica, y el tercero más grande del mundo. ¿El tercero más grande del mundo? Sí, eso no sé, me cuesta creerlo un poco de verdad, pero bueno, por sus características es que estamos hablando de algo gratuito y que la cantidad de artistas que se presentan desde la 1 hasta las 10 de la noche por 3 días en 3 escenarios, ok, no va a ser igual al Wacken, no va a ser igual a un Monster of Rock, entre otros de Europa o Estados Unidos o un Ozfest, pero... Ah, se da duro también entonces el festival. Y es autóctono de Colombia. Pero sí, claro, me llama la atención lo del tercero. Porque, hemos hablado de Hellfest, hemos hablado del Wacken, hemos hablado del Ozfest, del Download. Y son festivales muy grandes y tienen varias tarimas. Yo creo que el hecho es que estos festivales que tú acabas de mencionar son pagos. No. Puede ser. Y por eso se ha considerado entonces uno de los... No, el tercero más grande del mundo, bajo esa consideración. Pero... O sea, hay que ir. Hay que ir verdaderamente a un festival de estos. Bueno, señoras, ya nos verán a Anthony y a mí y compañía. Con nuestras parejas será, no sé, vamos a ver, esperemos. Cada uno reuniendo, no sé, aproximadamente, ¿qué? $200, nos vamos en bus, después nos vamos en burro, no sé cómo vamos a hacer, pero bueno, en fin, vamos a llegar a un festival de eso, he dicho. Tenemos personas donde nos podemos quedar en Bogotá, tanto Anthony como yo, así que ¿cuál es el problema? Ya nos fuimos al Rock en Parque, ya. Claro, voy a ver la cartelera también, porque si voy a ver no nada más a bandas que no me interesan, bueno... No. Pero no importa, igual la experiencia debe ser súper, súper buena. No, porque imagínate, son... Yo creo que lo que se caracteriza al Rock al Parque es el hecho de que aglomeran muchas bandas nuevas, emergentes, de Colombia, pero también traen mucha gente de Latinoamérica. Muchísima. Entonces, una muestra a las razones, las bandas que han participado en Venezuela ya. O sea, quien pueda conocer estas bandas aquí, allá. No mucha gente. y la oportunidad de conocer bandas extranjeras. Entonces siempre hay una banda internacional de peso que está presente en Rock al Parque. De repente no puede ser un Maiden o un Metallica, pero ponchale, una que otra bandita por ahí está, ya Turenen por ejemplo. Ah, está bien. Por una noche. Y de repente se presenta otra banda al día siguiente internacional, pues vale la pena. Sé de alguien por allí que se llama Karen Rodríguez que estuviese flipando, vamos a decirlo así, por no decir otra palabra, si Tarja Turunen se llega a presentar allá y podamos ir. Genial, genial. Y bueno, para terminar con esta parte, ¿qué más que escuchemos a Catupecu Machu con algo de su presentación en Rock al Parque? ¿Catupecu qué? Catupecu Machu. Ok, nunca he aprendido el nombre de esa banda. ¿Viste? Por eso hay que ir. Hay que ir para escuchar bandas latinoamericanas y de allá. Esta es una banda argentina muy buena. Entonces, bueno, escucharemos a Catupecu Machu. Catupecu Machu. Ok. Esto es Rebobinado. Rebobinado Bandas. Y luego de escuchar Catupecu Machu, Ajá, ¿lo dije bien? Sí, sí, sí, sí. Ok, entonces gracias William por dar la entrada a Candy 66. Vamos a abrir este telón, esta gran tarima, esta cosa que vamos a hablar acerca de esta gran banda de metal, de rock, súper reconocida y que fue un ícono entre muchos rockeros y metaleros. Y bueno, no tan gente ni tan rockera ni metalera escuchó y ha escuchado y escucha la banda Candy 66. El nombre, etcétera. Sobre todo cuando se presentaron en Caracas Pop Festival, que yo no pude ir porque era sobreprotegida. En fin. Lástima. Pero sí, es nostálgico escuchar de Candy porque ha pasado el tiempo y ya Candy... Bueno, ya tú nos contarás porque ya has vuelto a escuchar más de Candy. Y lo último que sabemos es que Giancarlo estaba acá, tenía su backstage studio aquí en Valencia, donde él estaba trabajando, tú sabes, trabajando con las bandas para sus nuevas producciones. Pero de Candy me suena como a nostalgia de lo que fue esta gran banda caraqueña y por supuesto venezolana. Bueno, te cuento que en su perfil de Instagram, ellos hace una semana aproximadamente, creo, publicaron algo así como que, ajá, apelando a la nostalgia, de que esperan pronto reunirse de nuevo, etcétera. Porque bueno, como todas las bandas que han pasado por todo esto de la diáspora, como dicen, los integrantes están en diferentes partes del mundo. No sé, realmente esa parte no la llegué a ver. Si uno de los integrantes estará aquí en Venezuela, sé que el estudio de Giancarlo Oliveira, que es el líder como tal y el fundador de Candy 66, sigue con su estudio aquí en Valencia. Siempre me ha llamado la atención porque él consideró Valencia y no Caracas. Muy buena pregunta, habría que ver porque Caracas es un espacio, pues un centro de lo que es la movida, sabiendo que allá hay más eventos, más agrupaciones que aquí en Valencia. Bueno, incluso por ser Giancarlo y que Giancarlo se destacó mucho como ingeniero de sonido, porque es parte de las cosas que él hace como artista y como músico, venían de Caracas y de cualquier parte acá a Valencia a grabar con él. Si mal no recuerdo, está en el Trigal, el estudio de backstage, no sé, no recuerdo. Creo que sí, de verdad tampoco lo recuerdo mucho. Bueno, nunca tuvimos la oportunidad de estar en el estudio de backstage. Eso es algo que nunca supimos, ¿verdad? Sí, sí, sí, de verdad que me hubiese encantado. Entonces, bueno, es una banda venezolana, ustedes saben. Se cataloga, por ejemplo, en cualquier parte donde busquemos como metal alternativo. Y bueno, se formó justamente en la ciudad de Caracas en el 98. Ellos estuvieron incluso antes del 98, 91, 94, todos estos años antes de aprendiendo mucho de la música que tiene que ver más que todo con el grunge y con toda esta nueva movida, como siempre hemos hablado anteriormente, Rebobinado Podcast, que se venía gestando, aparte del hard rock, aparte del metal, del thrash y todo eso. Candy también fue un hijo de todo este nacimiento, de tanto del grunge como del new metal. Por ejemplo, una entrevista que yo veía de Giancarlo Oliveira, una de las formaciones de Candy que se puede ver en el primer disco, es acerca de todas estas bandas y esta formación, que es el disco POP. Que sabemos que, bueno, quienes hemos escuchado Candy 66, es un disco muy crudo. Tiene que mucho que ver justamente con esa formación de grunge, de metal, de cuando hubo este resurgimiento de todas las bandas de new metal. Entonces ese sonido crudo, por ejemplo, que nos vendió Korn y ese tipo de cosas, el disco que vimos, hablamos el año pasado. Entonces, bueno, en eso estuvo. Ellos se consideran que fueron muy alienados con el tema de los estilos, que poco a poco fueron encontrando su propia identidad a medida que fueron haciendo los discos y todo esto, y a medida que fueron creciendo como músicos. De hecho, lo que cuenta, por ejemplo, en específico Giancarlo, que es el fundador, es que, él incluso empezó a salir mal en bachillerato, en el colegio, las notas, por dedicarse única y exclusivamente a aprender a tocar guitarra y a aprender a componer. ¿Qué te parece? O sea, se dedicó. Se dedicó literalmente. Y wow. Pero me parece bien porque él tiene una visión amplia de la música. Sí. Para luego dedicarse a ello. ¿Eres ingeniero graduado? Mira, no sé si es graduado, la verdad que no lo sé. Es quizás en algún momento, pero es que tuvo que haber estudiado algo, porque no lo sé, ¿no? Pero él se cataloga como músico, compositor, productor e ingeniero de sonido. Entonces, bueno, o sea, creo que sabe bastante. Bueno, él dice como muchas bandas de metal, y ellos dicen, como todos, como varias bandas de metal que hemos conocido, el hecho de que no se formaron al principio como músicos. Tuvieron que esforzarse el doble en aprender y escuchar mucha música para poder hacer el sonido de Candy 66. No, claro, la dedicación y la influencia que había en ese momento. ¿Sabes qué? Eso es algo muy fuerte cuando llega una influencia nueva como fue el grunge y el new metal. Porque generalmente cuando tú comienzas con tu banda, sacas algo semejante a eso. Sí. Entonces, cuesta después con el tiempo buscar, como dicen los guitarristas, tu sonido, tu identidad. Y me imagino que eso fue lo que pasó pues con ellos. Sí, así es. De hecho, recuerden que se consagró con el público en el 2000, cuando resulta ganadora del Festival de Nuevas Bandas. Ellos dijeron que el Festival de Nuevas Bandas lo respetan mucho, aparte a sus organizadores como tal, que el hecho que el Festival de Nuevas Bandas los ayudó muchísimo a darse a conocer. Que ellos ya habían grabado su material, POP, que era el primer disco, pero que no tenían el dinero como tal suficiente para reproducir tantas copias. O sea, recordemos que en los años 2000 tú comprabas el disco quemado o comprabas el disco como tal de la banda, y bueno, escuchabas en tu radio, escuchabas en el Discman en aquella época, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero no habían otras cosas mucho más fáciles, o costaba un poquito más descargarlo que si por una página, una cosa así, ¿no? Esas opciones como tal no estaban disponibles. No, eso no existía. De verdad, descargarse un álbum, algo o discografía por una página, creo que no existía, o no había mucho acceso a esa época. No, de hecho incluso, a ver, poco tiempo después fue que comenzaron las redes sociales. Por ejemplo, con el nacimiento de que se popularizó, por supuesto, con Facebook y toda la cosa. Claro, antes había redes sociales, pero que sin MySpace, que eran los más populares, Hi-Fi 5, XY, pero que tú digas, bueno, voy a descargar música, no. No, porque MySpace era la presentación, la carta de presentación de las bandas. La mayoría de las bandas como que era recomendable verse en MySpace. Y mira, yo creo que después con el tiempo fue que surgió estos espacios para descargar música, hasta Ares, descargar Ares. Pero para ese momento no, me imagino que les tocó, como todo, de reproducir el disco, me imagino que buscaron la manera de reproducirlo de manera original, no tan copia pues, para tener algo más decente, ¿no? Y así fue como comenzaron. Sí, así es. De hecho, eso es lo que buscaban cada una de las bandas, ¿no? Bueno, por ejemplo, quien tuviese el dinero como tal. Bueno, y si ustedes no sabían, ellos participaron en tarima junto a importantes artistas internacionales como Korn, Slipknot y Papa Roach. ¿Qué les parece? Sí, o sea, ¿qué más identitario o de identidad de lo que son ellos? O sea, Abrila Korn, ¿verdad? Como que Abrila a sus héroes, Slipknot o Papa Roach, que son de esa generación y la corriente del new metal. Y no, genial, tenían que ser ellos. No había más nadie para mí preparado para esos conciertos y ser los teloneros de ellos. No, por supuesto, por supuesto. Y de hecho, han llevado música, por ejemplo, en Estados Unidos, Colombia, Bonaire. Participó como invitado en el Festival de Nuevas Bandas en los años 2000. Escucha. 2002, 2004, 2006, 2009, 2010 y 2013. O sea, casi que no los quieren a Candy 66 los tipos de Festival de Nuevas Bandas. Que mira, ¿cómo hacemos? Tenemos que meter una banda, tú sabes, para que nos mande invitada. ¿Candy sigue vivo? Sí, bueno, llámala. Eso fue lo que pasó. Alguna cosa sí. Bueno, y participó pues justamente lo que estamos hablando del Festival de Rock and Parque en el 2009. Es que de hecho incluso, hemos estado hablando de que Candy 66 mueve gente, señores, mueve masa. O sea, cada persona que organice Candy 66, un toque, un festival, una cosa donde ellos participen, eso es seguro que va gente. Eso es seguro, eso no es paja. Seguro que va gente. Yo soy una y no soy tan acérrima de en cada uno de los toques habidos por haber. Va Candy, yo voy. Yo creo que Candy tiene dos públicos. El público que es el fanático que escucha la buena música y va y quiere disfrutar algo diferente como para lavarse los oídos. Y es que también Candy tiene el otro público que son los músicos. que saben el valor que hace cada uno de ellos. Sus guitarras, la voz de Jan, que es tan particular que tiene, se desliga un poco de esas voces que se vienen haciendo en el mundo del metal. Entonces yo creo que eso le da mucho peso a Candy y respeto de lo que son sus fans, como fans de que escuchan su música, y de la parte de los músicos, que mira, tienes tu puesto allí porque te lo has ganado, porque verdaderamente su música es algo con personalidad, con su identidad muy, muy única a lo que hace a Candy. Sí, y en efecto, por ejemplo, a ver, nosotros sabemos que, por ejemplo, los fans de Candy 66, hubo un cambio de integrantes a medida de todo el recorrido artístico de la banda cuando estuvieron activos. En el 2006 se separa Candy por desacuerdos en la actual formación con la banda, con los hermanos que siempre conocimos, de Gustavo y José Morantes, que fueron unos integrantes súper importantes en la alineación de Candy 66. Fueron compositores, dieron un sonido muy particular, y bueno, ellos grabaron los primeros álbumes de Candy 66, que vuelvo y digo, le dio esa identidad, el POP, la más, o sea, fueron discos, y son discos súper importantes de Candy, ¿no? Entonces, luego de ellos, estuvieron años separados y como que reencontrándose, a ver qué iban a hacer entonces. Sobre todo, por supuesto, el fundador de Candy, que es Giancarlo. A ver, vamos a ver qué decisión vamos a tomar. Tenemos que ahora echarle el triple en cuanto a la posición de la música, porque literal, en palabras de él, o sea, si no nos fajamos como tal en cuanto a la música, a esforzarnos, a componer y a conseguir personas que tuvieran la talla y estuvieran con el sonido de Candy, pues ellos decían, literal, los fans van a decir que nos vamos a cagar, o que la cagamos, o que metimos la pata, o que bueno, simplemente ya Candy murió, ese tipo de cosas, porque supimos lo importante que fueron estos integrantes. A ver, dice, estuvieron claros de que, bueno, que lamentablemente por tema de juventud, etcétera, como siempre, no pudieron reconciliarse entre ellos, y bueno, eso fue la salida originó la salida, por supuesto, de los hermanos, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de eso, imagínate, hicieron específicamente casting de un baterista en específico, porque ellos estaban buscando un sonido en específico con la batería, y bueno, él dice, a ver, se presentaron tremendos bateristas aproximadamente a nivel nacional y bandas, incluso de bandas reconocidas. El número más o menos fue de 30 y pico de bateristas. O sea que será una cola gigantesca por día para audicionar. Bueno, me imagino que la intención era buscar al adecuado para la evolución de lo que iba a ser Candy. Recordemos que no puede quedarse estancado. Tiene que buscar a alguien indicado. Y sí, la verdad que sí, está. Me entiendo de verdad. No es fácil conseguir una persona que llene los zapatos que dejó la otra y que también llene las expectativas de lo que están buscando a ese músico. Sí, literal. Entonces, de hecho, ellos se quedaron con un baterista en específico el carajo, baterista, o sea, era bueno, pero no tanto. O sea, ellos decían que nos quedamos con el baterista que fue Gustavo Morantes al final, Gustavo Morantes fue el que justamente los hermanos Morantes que salió, ¿no? Este baterista lo pudieron entrenar, el que quedó como tal, como con el disco de Volutio, que fue el que grabó justamente este disco, y este disco, bueno, fue muy bueno, y lo partieron, y de hecho incluso el mismo Giancarlo junto con los otros integrantes de Candy 66 dicen que es un disco que les gusta mucho, porque le pusieron sudor y lágrimas y composición, y hubo madurez musical, hubo evolución musical a nivel de su música y todo eso, ¿no? Entonces ellos decían, necesitamos un baterista que se adapte a la música de Candy, que nos dé el estilo de Candy, que nos dé el sonido de Candy, no a un baterista que puede ser un super baterista sádico, pero que ya te traiga su propio estilo, ya traiga su propio sonido. Entonces el carajo querrá entonces agregar su sonido a Candy. No, nosotros queremos es que él se adapte al sonido que está buscando la banda, el nuevo. Entonces bueno, que ellos quisieron amoldar un baterista y eso fue el resultado como tal. Pobrecito los bateristas que eran buenos y voy a quedar en Candy porque soy el mejor, me he destacado, he hecho esto, aquello y no. Aquí, mira, lo siento, te llamamos después. Sí, sí, así mismo. Entonces bueno, a ver, cuento acá. La banda reforma su alineación reincorporando a Guillermo Moreno en la batería e incluyendo al guitarrista líder de Destruct, Felipe Gruber. Felipe estuvo acompañando a Candy durante aproximadamente un año y aportó grandes conocimientos como el concierto de Bolero de Caracas con la banda Slipknot y su participación en la grabación de temas que formarían parte de Evolutio, que son muy sonados como Resurrección y Vivimos por Vivir. O sea, ¿cuántas veces hemos escuchado Vivimos por Vivir? De hecho, Candy dice, epa, Vivimos por Vivir ha sido uno de los temas más sonados en la radio. De Candy. ¿Qué carajo iba a hacer Candy sonando en la radio tanto? No, resulta que Vivimos por Vivir fue uno de los temas super sonados de Candy. Y bueno, por ejemplo, este guitarrista por motivos de trabajo se retiró. Y entonces, bueno, Giancarlo dijo, no, otra vez un guitarrista afuera, no, qué fastidio, pero otra vez volvemos a buscar guitarrista, no, no, basta. Él decidió, agarró su guitarra y dijo, yo canto y toco guitarra al mismo tiempo. Ya, listo, se acabó este pedo. ¿Fueron los inicios de Gian como guitarra? Así mismo, fue así. Ah, excelente. Bueno, me parece buena porque te quitas el chichón y el fastidio de tener que estar buscando otra persona. Bueno, ya lo dijimos. Volver a buscar otro integrante es la dilla. Y que se adapte y se amolde a las exigencias de la banda y lo que uno quiere. No, no, está bien. Eso fue una buena jugada. Sin embargo, eso es una gran responsabilidad. Imagino que ya nacía la segunda guitarra en ciertas partes como tal. Y bueno, eso también es un ejercicio, cantar y tocar la guitarra. Pero me pareció excelente, una buena decisión. No, de hecho es que Giancarlo es muy buen guitarrista, o sea, y hace unos solos muy chéveres. Por ejemplo, a ver, recuerden el tema de Veneno, que es un tema súper, súper bueno, que él hace un solo muy, muy, muy bonito, muy chévere, muy, muy lindo de tocar, pero de verdad que es excelente, me encanta ese solo. Y bueno, para un futuro, después en la banda Candy, incluyeron un DJ, ¿qué te parece? Se llama Led Arteaga. Y era fanático de Candy 66. Simplemente fue un toque, estos carajos les pareció bien que tocara el DJ en cuanto a su música y la vaina, y lo dejaron. ¿Qué te parece? Así, así de sencillo. Es como si hubiese dicho, mira, yo canto también. Ah, bueno, vente. ¿Qué te parece? ¿Será que eso fue influencia de las bandas de New Metal que tenían un DJ que lo vieron tan normal como que? Puede ser. Mira, métete, pues, si es que las bandas actuales en el mundo tienen un DJ, pues porque nosotros no, ¿qué tiene de mal? O sea, vamos a ver qué pasa. Tal cual, e incluso me parece, o sea, considero que en los últimos trabajos de Candy fue, o sea, da esa atmósfera que hoy en día tiene el sonido de Candy. Es algo muy sutil, pero al mismo tiempo, cuando tú escuchas los temas de Candy, más la voz de Giancarlo Oliveira, que es única, de verdad, o sea, se reconoce, pero de aquí a Pekín, la voz de Giancarlo. La forma de cantar, como él canta, tiene una forma muy particular de cantar. Entonces eso se nota mucho, es una identidad muy grande de Candy. Exactamente, y la tesitura, bueno, nada más, y el agregado de la atmósfera que hace el DJ es Candy, ya. O sea, pero de verdad que, o sea, miren, a ver, eso es, no es común, por ejemplo, para mi consideración, mi opinión, a ver, ustedes dirán qué banda se me está escapando. Tanto Caramelo de Cianuro, como hablamos anteriormente, que es súper popular en Venezuela, cualquier persona le gusta Caramelo de Cianuro, menos a la gente que no le guste en absoluto el rock, las he conocido y cuando yo le he hablado, ah, bueno, por lo menos te debe gustar Caramelo de Cianuro, ¿no? No, y yo, por aquí, en fin, o sea, bueno, lo que es Asier Casanis y Giancarlo Oliveira tienen un sonido en su voz, una tesitura particular, que donde tú los escuchas es Asier Casanis y Giancarlo Oliveira. O sea, no, o sea, los tipos, o sea, participan como colaboraciones, etcétera, como vocalistas, y tú sabes que son los tipos. O sea, es una cosa que es una identidad, o sea, es algo que pocas bandas logran eso y pocos vocalistas logran eso. Y siendo venezolanos, uf, con más razón todavía. Otro que puede ser que, o sea, pero conociendo mucho de rock, es el vocalista Sentimiento Muerto. También tiene un tono muy particular de canto, sobre todo a ver si escuchamos los Pixel también. Pablo. Uh-huh. Exacto. O sea, Pablo también tiene un estilo muy particular de canto, pero en específico, lo que es Asiari Candy, Giancarlo con Candy es una cuestión impresionante. Yo estoy que ya es Candy, caramelo. Sí, de verdad que sí. Entonces esa es la identidad que tiene cada uno de ellos y que le da a la banda. El peso que da a la banda, esa identidad, es muy, muy importante. Y bueno, vocalista más aún. Así es. Entonces, bueno, después de eso, está el Volutio, Nueva Guerra, No Más Violencia y Sombras del Sol. Fue el último álbum como tal de Candy grabado en estudio en el 2015. Tienen rato, pero bueno, como ya dijimos, ellos están repartidos por todo el mundo. A ver, los singles mucho más importantes, donde hubo videoclip, Fe, o sea, ¿a quién no le gusta Fe? Mucha gente tripea con Fe, Madre, Solo, Burrera, Resurrección, Somos Otros, Veneno, Camino de una Vez, Invisible, No Seré un Siervo de tu Horror, No Más Violencia, Sombras del Sol, en fin. Tiene una gran biografía, varios videos, y mira, no fueron de esos que uno o dos por disco, sino que tienen varios por disco. De la evolución tienen varios videos, pero que también álbum más como que quedó solito, sí, un solo video y ya nada más, pero sí. Sí, pero sí, bueno, fue algo súper, súper, súper importante justamente de Candy, ¿no? Y bueno, el video de Solo es un video muy particular, es muy underground, muy, muy oculto, muy bajo tierra, que mucha gente recuerda ese video. Solo, todos, así decía un compañero de una banda, decía, todas las bandas tienen una canción que se llama Solo. Sí, es cierto, es verdad. Alone, también como lo quieres, en inglés o en español, siempre todo aparece una agrupación con una canción que se llama Solo. Entonces, bueno, vamos a hacerle honor a quien honor merece. Vamos a colocar entonces el tema de Candy 66 para que se lo tripeen, llamado Niño. ¿Quién no conoce esta canción icónica? Vamos con Niño entonces. Sí, así mismo. Entonces escuchemos El Niño por Podcast Rebobinado. Esto es Rebobinado. Yeah. Rebobinado Disco. Bueno, espero que se hayan tripiado el tema de Candy Niño. Gracias, William, por presentar entonces Rebobinado Disco. Entonces vamos a hablar de un disco súper importante, y una banda súper importante, por supuesto, que no se quede atrás de todo esto, que tiene que ver con rock, no tanto de metal, que es Zapato 3, nada más y nada menos que Zapato 3. Otra banda que donde tú la pongas, las 500.000 personas por allá. Obstinado. No, soy malo cantando. Sí, hoy vamos a hablar de lo que es la banda Zapato 3, específicamente con su álbum Separación. Okay. Y es que de verdad el título va en grande porque se separa de lo que fue el material anterior llamado Bésame y Suicídate. Fue una separación completa en lo que es el estilo, la forma. Hay gente que piensa que ambos álbumes pareciera que fuesen distantes de casi 10 años. O sea, imagínate, un cambio radical. Y bueno, sabemos que Zapato 3, siendo una de las bandas padres, tenemos que, sí, creo que consideré como padres a Zapato, y como Candy, los hijitos. Tuvo una trayectoria muy larga en cuanto a su discografía. Tenemos que estar conscientes de que Zapato no es muy así, tú sabes. Es complejo a veces Zapato, de explorar muchos matices, muchos lugares. Y bueno, lo primero que hay que hablar de este disco es que tiene grandes himnos. Si nos vamos, por ejemplo, con Obstinado, si vamos con Amor de Hierro, Pienso Perdonarte, Amor es Sangre, y bueno, entre otras más que son himnos, o sea, no se puede negar. ¿Quiénes no corearon en su juventud y con unos cuantos tragos encima? Yo sí lo hice, yo lo admito, lo hice. Entonces, bueno. No te creo, disculpa, no, por favor, eres un santo. Difamación, por favor. Como les estaba contando, lo que hay que hacer honor es al nombre, la separación que hace entre el disco Bésame y Suicídate. ¿Por qué? Bésame y Suicídate fue un disco más hard rock, tú sabes, las guitarras más pesadas, hay un estilo muy allí, Led Zeppelin, algo más callejero. Separación creo que va a una evolución donde crean atmósferas. Si vamos al caso, Obstinado tiene un corte tan de Cure, y tan, no sé, tan gótico. Eso te iba a decir, goticón, porque me llama la atención. Y de hecho a mí ese tema me gusta mucho porque le agrega un tilde distinto a todo lo que hizo Zapato 3. Es correcto. Entonces, creo que este disco busca crear atmósferas porque también incluyen un teclado. Y por allí entonces empezamos a ver y escuchar sonidos. Vuelvo y repito. El disco abre con unos efectos allí bien chéveres, te da apertura, vas sintiendo que esto es algo diferente y luego como llega la primera canción, perfecto, no hay ningún problema, te la disfrutas, luego pasas a Obstinado y tú que ya va un momento, ¿qué pasa aquí con Obstinado? Siento un teclado allí tipo iglesia, siento unas castañuelas, hay unos efectos allí bien chéveres y conchale, suena diferente. Para luego pasar entonces a otras canciones que tienen otras atmósferas. Entonces este disco de verdad le da el toque distinto a lo que se viene escuchando de Zapato. Tenemos que tener en cuenta primero que en la alineación de Zapato ya no tenemos a lo que era, por ejemplo, Diego Márquez. Diego Márquez sale y entra el conocidísimo Rafael Cadavieco. Todos recordaremos de su programa que tenía, creo que era el Show de la Mañana. El Show de la Mañana, claro, me encantaba el Show de la Mañana. Y bueno, Cadavieco, sé que solamente duró ese disco en Zapato. Creo que sí, sin más no nos equivocamos. Duró este disco. Fue un gran aporte, de verdad, porque se siente la diferencia. Creo que Cadavieco era más rockero, más metalero. Le daba así, más pesado. Diego era como más técnico, como más clásico a él. Y bueno, tenemos que tomar en cuenta también que tenemos a Jaime Bedaguer, que viene a la banda de rock pop progresiva Radio Clip. Él era el que le daba los ambientes atmosféricos por medio del teclado. Entonces, esto claro, va a influir en lo que es el sonido de Zapato 3. Luego, bueno, vamos a pasar a lo que es la intención de las canciones. Vamos a anotar sus momentos hard rock, que sí los hay, pero no son todo el tiempo. Vamos a tomar esos elementos de Cure, en Obstinado, por ejemplo. Hay letras sublimes. ¿Sabes que siempre está ese jugueteo del vocalista de tocar esos temas, tú sabes, sexuales? Ah, sí. Sí, ahí tú sabes, en las letras también hay unos gestos, sonidos, tipo Axl Rose, cuando hacen esos gemidos, esos gusticos así, suspiros. Sí. Entonces, Álvaro, si no me equivoco, Álvaro Segura hace esas cosas. Y creo que hacen de verdad un trabajo muy arriesgado, cambian bastante. Pero, claro, independientemente de eso, pero el disco encantó. Sí. Y justamente tiene canciones himno de Zapato 3. O sea, es distinto, pero al mismo tiempo es otra cosa cool. Es genial, de verdad que es genial. Claro, claro. Entonces, bueno, aquí vamos a ver. Vamos a empezar con la primera canción, que es una balada ambiental, ¿Dónde estás?, de la más pura inspiración sesentosa, tú sabes, hay unos elementos así atmosféricos. Vuelvo y repito, aquí la atmósfera es muy importante para Zapato. Hay un sol medio punteíto tipo lo Brian May, tipo Queen, algo así. Y bueno, pasamos luego a Obstinado. Ya Obstinado quedó claro de que tenemos esos elementos, tú sabes, góticos. También la voz de Álvaro es de desesperación. Y si no se han puesto a detallar un poco, y yo no lo sabía, lo vine a descubrir ahora. Esta canción está dedicada a un antiguo miembro que falleció. Se llama Javier Avellaneda. Entonces esta canción está dedicada. Ahora, no descubrí hasta qué punto, por qué la dedicación, si es que este antiguo integrante se suicidó. Pareciera, por la letra de la canción. Claro, o es un grito del vocalista Zapato, como que cónsale, ¿qué pasó en ese momento contigo? Llegaste a un punto en que perdiste la fe. Entonces, se nota bastante en la voz ese desespero de Álvaro cantando. Transmitiendo lo que su compañero, su amigo de banda también estaba viendo en ese momento. Entonces, bueno, luego tenemos Separación, que es un tema medio tristón con un órgano de iglesia y la voz de Carlos extrañamente procesada. Amor de Hierro le sigue por la misma tónica. A mí me encanta. Me encanta demasiado brutal esa canción. Sí, es muy buena, realmente. Y bueno, luego llegamos a la más conocida, creo que esta canción. Lo que pasa es que, wow, fue hace tiempo. Sonó hasta en la televisión, en varios espacios, que es Pienso Perdonarte. Y es que quién no va a recordar ese famoso coro, tu amor sí. Es el infierno, por Dios. Y de hecho que lo cantan siempre en los conciertos cuando toca Zapato. ¡Tu amor es el infierno! Sí. O sea, ese coro es imperdonable. Y bueno, tenemos ese intro de la batería con Rafael Cadavieco allí, como si fuese un disco en retroceso, y después avanza y arranca la canción. Y es que lo que digo, cada canción tiene una atmósfera diferente. ¿Qué tiene que ver el intro con esta canción, que tiene que ver Estilado con esta canción, que tiene que ver Amor y Hierro con esta canción? O sea, tiene elementos distintos, entonces hay ese juego allí bien chévere y también muy pegado. O sea, fueron muy inteligentes porque hicieron el tema como un toque así, tú sabes, que como esas canciones que se te pegan como chicle y te quedas aquí en la cabeza, ese coro, ese ritmo como tal. El amor es sangre, con un sonido de contestador al principio, también es otro tema, que la canción va creciendo y creciendo, dramatismo con la guitarra, la batería y el teclado de fondo con Carlos cantando todo enojado. Esa parte así como que me dijiste que mi amor no servía para nada, me dijiste que sola te sentías. O sea, se me da una rabia allí, pero bien chévere, de verdad que sí. Bueno, pero yo pienso que ellos están también todo el tiempo despechados. O sea, yo siempre he catalogado Zapato 3 como, coño, pero estos carajos siempre lo están dejando a la mujer, lo están despechados, no se le montaron cachos. Sí. Las letras de Zapato son así. Sí, sí, luego repito, son las letras de Carlos, este, no era Álvaro, era Carlos, ahora es el hermano, que siempre tiene ese toque, tú sabes, sexual, ni tan romántico, y no es más sexual, pero bien trabajado. Y la forma de cantar de Carlos, a mí sí, me encanta. Es cierto. Él agarra las palabras y las estira, las contrae, y sube y baja y juega con todo ese momento, la verdad que es único. No es en este disco, creo que es en los primeros discos de Zapato que hace unos trabajos demasiado espectaculares, ¿verdad? Con esa voz. Entonces, bueno. Luego tenemos En Tus Manos, que es un track que no vale mucho la pena. Sí, porque tiene unas cuerdas muy sintetizadas allí. Y bueno, ahí no. Bueno, vamos a ver, que hay gente que le gusta y gente que no. A mí no me gusta. Océano de Tristeza es una balada pop rock insulsa, porque tiene partes así como muy habladas. Y bueno, tiene elementos que son un poquito monótonos, no animan mucho. Y bueno, tenemos pasajes cantados en francés, narrados por una mujer. Y por último, que me parece chévere, el disco termina con una versión instrumental de ¿Dónde Estás? En esta es una versión que es una de las primeras canciones del disco. Te vuela la cabeza, obviamente, y le da toque bien chévere. Creo que esta parte instrumental te da un momento de cómo tú podrías apreciar mucho mejor los instrumentos al momento, pues. Es otra manera de escucharlos, literalmente. Entonces, en general, el disco es variado, se separa un poco del anterior, crea atmósferas. Carlos sigue jugando mucho con lo que son las letras en cuanto al toque sexual. Tenemos una batería más potente, el teclado le da el peso a las atmósferas y de verdad que fue un gran acierto. No podemos olvidar tampoco la portada, que en ese momento fue algo diferente en cuanto a los colores y la tipografía. Tenemos a dos chicas besándose. Interesante. Por favor, cálmense, controlense. Y que, oh, no sabía. Bueno, que no subían. Ajá, ajá, ajá. Sí, sí, tenemos chicas besándose. Tenemos también como unos colores muy psicodélicos, donde se resalta mucho el rojo de los labios de las chicas besándose. También tenemos un maquillaje así en azul, las bocas rojas, una tipografía de imprenta sobre lo que era la, como decir, lo que estaba de moda en esa época. Y bueno, creo que también como que codiaba un poco con verse algo futurista, porque parece algo futurista, pero de esa época, ¿cómo sería el futurismo de ese momento? Con esos colores y con esa intención que querían ellos hacer. Algunos han llegado hasta decir que como que tocaba un poco o rozaba con lo que iba a venir posteriormente, que era esa moda emo. Aquí estamos viendo la portada en este momento, Separación. Mira, me estoy enterando que son dos chamas. De pan. No sabía, realmente que no sabía. Pero sí, sí puedo entender que es algo futurista y psicodélico, de verdad que sí. De verdad que sí, es algo que no se estilaba mucho para aquella época. Sí, es algo diferente y bueno, creo que también buscaba marcar la diferencia con lo que ellos venían haciendo. Por eso creo que el sentido del título arropa mucho. La música, la estética de ellos es una separación completa de su álbum anterior. Y creo que lo lograron muy bien, de verdad, porque vuelvo y repito, es como has escuchado himnos de ellos en este disco que son muy particulares. Y tú como que, ¿y esta canción en este disco? ¿Y esta canción también en este disco? ¿Qué pasó aquí? Ya un momento. Cuando te escuchas completamente el disco, ya tú vas entendiendo un poco más el sentido que ellos quisieron dar con eso. Eso de paseo de atmósferas que tiene, de espacios, subidas y bajadas, de verdad que le salió muy bien. Arriesgado, pero le salió muy bien por todo lo que tuvieron que hacer. Es que incluso, por ejemplo, en aquella época me hubiese gustado sentir o ver la reacción, primero del álbum, para empezar, la portada del álbum. Segundo, todos los padres y madres y representantes. ¡Ay, no! ¡Qué horrible! ¿Qué es esto? ¡Hijo! ¿Esto está saliendo aquí en Venezuela? Empezando por ahí. Ajá. De los 90, ajá. Por ejemplo, que nosotros estábamos niños en aquella época. Ajá. Y tercero, bueno, el hecho justamente del cambio de estilo, de música, de lo que quisieran proyectar ellos en ese momento. Sí, de verdad que sí. La intención, creo que ellos buscaban hacer algo, experimentar haciendo algo distinto, y empezaron a coquetear mucho con lo que se estaba haciendo por allá a nivel mundial, más lo que ya traía Zapato, pues su identidad como tal. El hecho de que también ingresara a estos dos integrantes, me imagino que les dio la oportunidad a ellos de abrirse a tantas cosas, así sean momentos experimentales. Por ejemplo, las castañuelas en Ostinado me parece algo genial. Sí, claro, igual. Jugar con ese efecto al inicio de la canción, de una de las canciones, al sonar como un disco en retroceso y después avanzar, es esa intención de bueno, vamos a buscar otras cosas que también complementen y llenen más las canciones. Y creo que eso fue lo que le dio esa particularidad al disco y esa distinción tan, tan chévere que nos gusta, que nosotros recordamos con mucho cariño, porque debemos tener conciencia que este álbum es viejo. Yo no tengo la fecha, desgraciadamente. Qué malo. Vamos a ver si por aquí conseguimos rápidamente. Pero sabemos que Zapato ya tiene años que... Del 94. Ah, bueno, imagínate, el 94. Viejo, por eso que yo decía yo, no, o sea, por favor, hasta aquellas madres representantes, horrorizadas. Entonces, bueno, sí, creo que estaba sucediendo muchas cosas a nivel mundial, el grunge, estaba gestando por el new metal muy lejanamente en su forma, creo que lo gótico también se estaba gestando en Europa, sí. Ya para esa época. Entonces ellos, que tenían esa visión amplia para complementar todo ello y hacer esa amalgama tan espectacular con todos esos elementos, pues mira, un disco que de verdad... tiene que estar siempre allí dentro de nuestro corazón por las canciones y por lo que verdaderamente significó para aquellos fans de Zapato. Todos nosotros que somos venezolanos y somos fans de Zapato y conocemos su discografía, obvio que lo vamos a disfrutar siempre. Son canciones que no van a vencer. Pasan un año y las escuchas, chévere. Pasa otro año, lo voy a escuchar y chévere. Y nunca se van a rendir, de verdad. No van a tener fecha de vencimiento. Eso es verdad, eso es verdad. Incluso cuando sabemos a nivel mundial que el tema de las bandas icónicas, reconocidas, etcétera, pueden pasar milenios y va a seguir reconocido, va a seguir estando allí la música, van a seguir gente saliendo que les va a gustar. O sea, a estas alturas nosotros sabemos de todos los... A ver, hablando del cine, de música, de ópera, de género, de lo que sea, de Dalí, etcétera, sabemos que el personaje existe y va a seguir eso. Eso es cultura universal. Claro, claro. Y lo que me gusta más es que no son canciones que son típicas, o un típico Nothing Else Matters, un típico Switch Alarm, como que ladilla otra vez, o bueno, un Knack Heaven's Door, como que otra vez, ay no, que ladilla otra, o un Zombie, como que wow, chévere, pero ya, me escuché su... No, estas son canciones que te provocan escucharla, listo, ya la escuché. Y las vuelves a escuchar otra vez y las sigues escuchando. Eso es lo que me encanta. Entonces, bueno, Zapato Forever. ¿Y qué te parece con que nos despedimos? Mira, pues vamos a hacerlo entonces con Obstinado de Vivir. ¿Qué les parece? Justamente que ese tema icónico de este álbum de separación de Zapato 3. Entonces, vamos con Obstinado y nos veremos en el próximo Rebobinado Podcast. Espero que la pasen muy bien y tengan un excelente sábado y fin de semana. Esto es Rebobinado. We'll be right back.